La Asociación Cultural Thalia presenta las actividades de la programación de su 25 aniversario y nos invita a participar hasta el 20 de agosto en el juego de la elección de las 7 maravillas de Dalías, llamando así la atención sobre los bienes o lugares de nuestro pueblo que destacan por su valor artístico, monumental, natural o simbólico. Hay por los comercios e instituciones de Dalías y de Celín urnas y boletos para que marques en ellos con un máximo de 7 casillas de entre todas las candidaturas propuestas. Y atención, porque entre los participantes se sorteará una noche de hotel con destino a elegir por el ganador y unos libros editados por la Asociación Cultural Thalia.